Ya no sé ni qué hacer. Pa' ti son todas las canciones mías. Mirando el chat a ver si está en línea. Cuando carajo piensas responder, bebé, ¿dónde estás? Que nunca sube el location de la foto. Yo sé que tuve más, no fue pa' tanto pa' acabar lo de nosotros. Desde que te fuiste, la baby más rica me he robado. Olvidarme de ti me ha costado. Dime que se siente cabrón, no entiendo. De ti. No sé qué diálogo pensándote aquí en el VIP. Extraño darte fuego como voy a ir a los hits. Rompimos todos los hoteles y todos los Airbnb. Cuatro botellas, toda la barra, yo no me olvido de ella. Ese bombe no cualquiera lo estrella. Aquella noche en Calella, y tú bien bella. Cuatro botellas, toda la barra, yo no me olvido de ella. Ese bombe no cualquiera lo estrella. Extraño la noche en Calella. Desde que te fuiste, la baby más rica me he robado. Olvidarme de ti me ha costado. Dime que se siente cabrón, no entiendo. ¿Qué me hiciste? Aquí peleando en la disco triste. Extraño el bebé como amaneciste. Mi deseo de 11 de 11 se cambió. A tú y yo, ya no sé ni qué hacer. Pa' ti son todas las canciones mías. Mirando el chat a ver si está en línea. Cuando carajo piensas responder, bebé, ¿dónde estás? Que nunca sube el location de la foto. Yo sé que tuve mal, no fue pa' tanto pa' acabar lo de nosotros. Desde que te fui.